Buen día, Martín, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, aquí comenzando la jornada. Bueno, y queriendo hablar un poco con usted, debido a que durante el fin de semana se produjeron algunas declaraciones. Fernando Luis, el titular de La Rural, produjo algunas declaraciones de alguien que se nota que está, no sé si enojado, pero sí quizá cansado. Lo invito, Gustavo, a escucharlas. Las tenemos preparadas, así que quédese atento al teléfono, por favor. En Olavarría no puede trabajar más que con la patrulla rural y quedan huérfanas toda la parte sur y norte del partido de Olavarría, porque la patrulla rural ocupa solamente la parte central, por lo menos así estuvo organizado siempre. Así que nos encontramos con algo que en realidad fue lanzado como una solución y en la práctica es inoperante en muchos casos. Así que, bueno, es ver una vez más que las cosas se lanzan, son anuncios que están vacíos, sí. Se hacen los anuncios, se hacen grandes actos. Creo que el 4 de julio fue, o el 7 de julio, que se lanzó esto. Se habló de equipamiento, de camionetas camufladas, de qué sé yo, un montón de cosas. Sí. Pero en realidad sí andan algunas de esas camionetas camufladas en alguna otra parte, pero en realidad, digamos, en los hechos prácticos, nada. Esto está muy, muy, muy mal hecho. Así que la verdad que nos podríamos haber quedado como estábamos antes, en principio, que como estamos ahora. Bueno, esto decía Fernando Luis, comisario Ricardo, no en el marco de un enojo particularmente con Olavarría, sino en lo que tiene que ver con una reunión que hubo entre Carvap, sí, y que ya lo viene diciendo. En realidad es una postura de Carvap, no precisamente por lo que sucede aquí en Olavarría, sino por lo que sucede a nivel provincial. Me gustaría escuchar una opinión suya con respecto a esto. ¿Qué es lo que comparte, si es que comparte algo? ¿En qué está en contra en lo que ha dicho Fernando Luis? No sé qué le parecen las declaraciones. No, son declaraciones de una persona que está representando la entidad, y me parece que a lo mejor, bueno, la ansia de la creación de una dependencia de la magnitud que tiene la superintendencia, es decir, esto es muy muy evidente, es decir, no podemos dar resultados inmediatos de un día para otro. Yo justamente con respecto a lo que él decía sobre la sectorización que tenía la patrulla rural en principio, en este momento estamos trabajando también afectando toda esa zona que él se refería que estaba fuera de la cobertura de la patrulla rural. Uh-huh. ¿En qué sentido? Tuve reuniones de trabajo con el jefe departamental donde, siguiendo las líneas impartidas del ministerio, hasta tanto vayamos recibiendo los recursos que nos tienen que remitir, ¿no? Estamos hablando de móviles por parte de la patrulla rural que están previstos en los convenios que firmó el municipio. ¿Qué pasa? Que esos móviles, bueno, en este momento de la primera tanda hay móviles que se están bloqueando, que son de la patrulla rural, que, bueno, ya está para a nosotros o al municipio, porque depende de la empresa que los entregue. Claro. Pero bueno, conforme a lo que él decía, y a las zonas de que no tenemos cobertura por este momento, hemos implementado órdenes de servicio con respecto a los patrullajes, donde afectamos a las distintas subdependencias que tienen jurisdicción en el sector. Esta inquietud me la hizo saber a mí también Luis en su momento, en una charla que hemos tenido. Y bueno, en base a lo que él me manifiesta, me vi bastante interesado en darle una respuesta al productor. Uh-huh. Entonces, bueno, se organizaron reuniones de trabajo, lo hablé con el comisario mayor, Gustavo Carreira, con muy buena predisposición. Implementamos distintos operativos donde afectamos a la subdependencia. Donde están comprometidos por disposición del Ministerio, con una orden de servicio aprobada por el Centro de Operaciones Policiales, a efectuar distintos patrullajes en los horarios nocturnos en los sectores que nosotros les determinamos. Exacto. Esto, Ricardo, también había sido una crítica en el comienzo por parte de los productores por el hecho de que se decía que la nueva superintendencia rural no iba a trabajar o no iba a incluir en sus planes a las localidades, o mejor dicho, a las subdependencias que se encuentran por ahí en localidades rurales. ¿Esto ha podido ser revertido? Sí. Nosotros, revertido. Nosotros implementamos las políticas de trabajo desde la inquietud que nos hacen saber los productores. Uh-huh. Y bueno, en base a eso fue que se organizaron estas reuniones que yo te comentaba recién. Uh-huh. Y con un buen criterio y una buena predisposición por parte de la Policía de Seguridad, diagramamos las órdenes de servicio y se están ejecutando los patrullajes que nosotros dispusimos. Ricardo, obviamente no es mágico, como lo decía usted en el comienzo, no se puede hacer de un día para el otro lo que tiene que ver con cortar el delito, no se puede hacer así que desaparezca de un día al otro, pero ¿cuáles son las cuestiones que por ahí se pueden ir resolviendo para que por ahí ir acortándoles el campo a los delincuentes? Digo, en el sentido de que por ahí se habla mucho de lo que tiene que inspeccionarse en la ciudad una vez que se concreta un abigeato. Digo, la carne no se queda en el campo, para que entienda, sino que viene para aquí, para la ciudad. ¿Se puede trabajar de manera combinada también con, bueno, no solo con la policía local, sino con bromatología y demás? Sí, totalmente, sí. Esto es un... partamos de la base. Hay un dicho que es muy popular, es dicho constantemente. La policía es una responsabilidad de todos. Uh-huh. Si estamos divididos, es decir, el ciudadano con la policía, no llegamos a nada. Acá nosotros necesitamos, y esto lo vengo diciendo en distintas notas que hice con ustedes, he hecho con los diarios, para nosotros poder tener una realidad concreta de lo que ocurre en el campo, necesitamos que el productor realice la denuncia. Es decir, no pasa a ser meramente una estadística. Es una forma de ubicarnos a nosotros en terreno. ¿Dónde tenemos la problemática? Porque podemos implementar las distintas medidas, tanto sea patrullaje, preventivos o de acción, teniendo realmente una velocidad de lo que ocurre en el campo. Luis, si bien mal lo recuerdo, en un diario dijo que el delito no se incrementó, siempre estuvo. Y tiene razón en eso. Lo que sucede es que no existen los elementos para que nosotros podamos tener fehacientemente la realidad que tiene el campo. ¿Por qué? Porque hay muchos productores que obvian hacer la denuncia. Yo sé que es borroso, pero bueno, es una forma de nosotros estar con la información y parado en la realidad. Comisario, le agradecemos mucho este contacto de mañana con Radio La Barría. No sé si quiere dar algún teléfono de comunicación con su área, cómo pueden hacer los productores, si deben dirigirse a La Rural y después hablar con ustedes, cómo pueden hacer para denunciar o cómo pueden hacer para directamente hacerle llegar sugerencias, quejas, lo que sea, al área que usted está manejando. Sí, yo te voy a pasar el número de la base nuestra, pero de todas maneras el productor tiene un contacto directo, que es la patrulla rural. La patrulla rural, a través de la patrulla. Eso sigue siendo el camino que el productor tiene que tomar ante cualquier duda que tenga. Sí. Te comento más. El día martes tuvimos una reunión de trabajo en la localidad de Coronel Suárez, uh-huh, donde fui convocado por el superintendente de Seguridad Rural. Estuvo también el superintendente de Seguridad Interior, Comisario General Sudaire, que es el que nuclea todas las departamentales. Exacto. De la zona interior. Uh-huh. Hubo gente representando a Carvap, y estuvieron los distintos actores de parte de la zona de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estamos hablando de los jefes departamentales, de los jefes distritales y de los jefes de las DDI. La mesa de trabajo consistió en poder planificar todo esto que yo te estaba contando desde las máximas autoridades dentro de la institución policial, bajando las respectivas líneas a los jefes departamentales para poner a disposición los medios que estén a su alcance, a disposición de la superintendencia, a los fines de que esto pueda dar una solución al productor en forma inmediata, hasta tanto se reciban los recursos que tienen que llegar. Bien, bien, bueno, sí. ¿Hay alguna fecha, Ricardo, para la recepción de los recursos? Porque, bueno, quitando lo que tiene que ver con el tema del plotter, a los vehículos, ¿el ministro les ha dado alguna fecha de cuando efectivamente los recursos los van a empezar a palpar ustedes aquí? Con respecto a los recursos, nosotros vamos a recibir directamente del ministerio, que van a ser las jefaturas zonales. Tengo entendido por esta misma reunión se charló el tema, uh-huh, porque fue una de las inquietudes que nosotros planteamos, cuándo se nos van a entregar los recursos a nosotros. Uh-huh. ¿no? A la Jefatura Zonal. Los trámites administrativos estarían culminados y estarían próximos en estos días a la firma, para poder ya implementarlos en los registros del Ministerio. Bien. Comisario, no, nos gusta que nos tenga al tanto, cuando tenga alguna novedad de estas cuestiones. Sabemos que usted lo hace, pero bueno, para estar en conocimiento cuando lleguen los recursos y finalmente puedan ayudar a profundizar la lucha contra el delito. Le agradecemos el contacto, le enviamos un abrazo. Por favor, el agradecido soy yo. Estoy a su disposición y le vuelvo a esto es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos. Yo necesito de la información del productor. Y le pido, sí, es decir, muchos deben estar escuchando, necesitamos que realicen la denuncia. ¿Cómo es engorroso que sea el tráfico? Es otra de las cosas que se habló en esta reunión y que también es interesante que ustedes lo puedan difundir. El productor en la dependencia policial que se presente lo tienen que atender y le tienen que recepcionar la denuncia. Esto es una de las cosas que se planteó porque es una cosa que está prevista en la ley. La policía es una... y la policía tiene que actuar en el momento que se hace presente un damnificado, sea el delito que sea, en la dependencia que sea. Después, internamente, tendremos que hacer las comunicaciones a las áreas específicas, si son necesarias, o a distintos estamentos que tienen que dedicar a la investigación de ese delito. Pero el productor se lo tiene que atender en el lugar que se presente. Bien, bien. Bueno, ese es un detalle importante. Comisario, le agradecemos mucho, me he quedado sin tiempo. Le envío un gran abrazo. Un abrazo a ustedes y muy gentil por la nota.